El gobierno español ha trasladado a Francia su pesar por la muerte de los periodistas galos Ghislaine Dupont y Claude Verlon. A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha expresado sus condolencias por los malogrados periodistas secuestrados el pasado martes en la ciudad de Kidal, en el norte de Malí, y posteriormente asesinados. En el congreso celebrado por UPyD, Rosa Díez ha sido reelegida con el 92,8% del respaldo de la militancia, un apoyo más holgado, casi 15 puntos más, que el que consiguió hace 4 años en el primer congreso de UPyD. Al frente de la candidatura, a la que se ha presentado en solitario, Rosa Díez ha conseguido 1.210 votos a favor, mientras que ha habido 86 votos en blanco y 7 nulos. El Puente de Todos los Santos está siendo un éxito de ocupación hotelera en buena parte de Andalucía. En Huelva, buenos datos en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, pero no tanto en el litoral. La Asociación Provincial de Hoteleros lamenta la escasa ocupación en la costa en este primer puente festivo del otoño. Más del 85% de las plazas hoteleras no están disponibles tras el cierre de los establecimientos después del verano. María José Marín. La estacionalidad asociada a la época estival sigue preocupando al sector en Huelva. Rafael Barba, secretario de la Asociación Provincial de Hoteleros. Y además con una tendencia que ya empieza a preocuparnos, no tanto por el cierre sino como por la reapertura, porque muchos incluso están optando a abrir después de Semana Santa. Esa tendencia sí empieza a preocuparnos porque eso quiere decir que la estacionalidad pues la aumentamos y bueno, hay un momento en el que creo que si no ponemos algún remedio puede ser irreversible, ¿no? Los empresarios vuelven a demandar una mejora en las comunicaciones y las infraestructuras que faciliten la llegada de turistas. Los jóvenes participan en Sevilla en la celebración del encuentro Jóvenes e Igualdad, violencias sobre las mujeres y sexualidades no normativas, un foro que reúne a expertos y representantes de organizaciones juveniles que trabajan en la promoción de la igualdad. Beatriz Rodríguez. El evento está organizado por el Consejo de la Juventud de España y el Instituto Andaluz de la Juventud en colaboración con el Consejo de la Juventud de Andalucía. Con este encuentro se pretende que los jóvenes participantes descubran y profundicen en situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres que todavía perduran en la sociedad, que reflexionen sobre ellas, se cuestionen por qué suceden y contribuyan a hacerlas desaparecer. Raúl Perales es director del Instituto Andaluz de la Juventud. Estamos viendo con preocupación cómo la violencia de género cada vez se produce más en adolescentes o en parejas jóvenes, ¿no? Para ese tipo de objetivos, para la prevención de la violencia de género, para encontrar nuevas masculinidades de manera positiva, nuevos patrones de comportamiento o de roles de género, se crean estos encuentros que lo que pretenden es formar a mediadores. El puerto de Santa María es centro estos días de la música independiente. El festival Monkey Week se celebra a pleno rendimiento, más de 150 conciertos en 13 escenarios diferentes, y hoy es el último día, Mónica de Ramón. Música en directo por cualquier esquina del casco urbano del puerto, bandas nacionales e internacionales, solistas en busca del éxito, grupos consolidados. La música alternativa se consolida un año más en el puerto de Santa María. Iván 5, Mon es solista del grupo Visión Sonora. Para nosotros es un gran escaparate estar aquí en el Monkey Week, es el primer año que estamos y es una oportunidad muy grande para poder promocionar nuestra música. La verdad que debería darme más iniciativas como esta porque la verdad que es una gran oportunidad. En los deportes se disputa a esta hora el partido que enfrenta al Sevilla y el Celta de Vigo. Empate a cero los primeros compases de la segunda mitad ya finalizado. Almería 1, Valladolid 0. David Ferrer llega a la final del Masters 1000 de Bercy al derrotar a Rafa Nadal, número 1 del mundo. El alicantino se va a enfrentar mañana a Djokovic, que ha ganado la otra semifinal frente a Federer. Son las 11:03. RAI. En el fin de semana.